una batalla heroica, porque realmente heroica. Imagínate un acorazado frente a una goleta de madera. Y se tejieron varias cosas que nunca se habían contado. En la cripta, por ejemplo, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, donde descansan los restos de muchos de ellos, se fueron contando ciertas anécdotas. Me imagino que un suboficial, que también destacó eso en este año, porque la ofrenda fue hecha por un capitán y por un suboficial. Es decir, ya no hay este clasismo que parece que había en las Fuerzas Armadas hasta hace un tiempo atrás, que los generales eran generales, los suboficiales como del perraje nomás, pues ya. Hoy día como que se siente que están más unidos que nunca. Bueno, mejor para el país, porque estén unidos todos. Pero no era para allá la pregunta, y no era para allá el recuerdo, era que ese señor tenía mucha capacidad de contar cada anécdota de cada tripulante de la Esmeralda. Y contaba sus anécdotas, sus hazañas. Por ejemplo, había un niño que a los 11 años había ingresado a la Marina. Y le dijeron que no, y él dijo no, no importa, por el plato de comida, él fue. Y fue uno de los héroes de la Rada de Iquique. Yo estuve ahí en, ¿a dónde decís tú? En la cripta y todo, hace mucho tiempo, cuando niño, en esos paseos que hice por Valparaíso. También estuve en el Museo Naval. Y es bonito. Así como tú decís, hay uno que es bien famoso, el marinero desconocido, el marinero anónimo. Uno que no tiene nombre, pero uno de los tantos que murió, que decís tú, un NN. Oye, pero eso es muy importante, que los niños conozcan eso, porque son cosas que nos hacen sentir aún más patriotas de lo que poco patriotas que somos a veces. Sí. Claro. Es reconocer nuestros héroes. Así que a todos los marinos y los tripulantes y los marinos artesanales también, toda agente de mar, les mandamos un saludo en este mayo, que es el mes de ellos y que es el mes de la Armada de Chile. Un saludo muy especial. Y vamos a empezar a calentar motores, como decía, porque ya se acerca el Machacmara. Entonces vamos a conversar después de qué se trata este encuentro con lo astral y nuestras culturas primarias, los primeros habitantes de esta tierra. Iyapu, o Iyampu, como le quieran llamar, o Rayo, como le quieran llamar, Caracola Madre Tierra. De una caracola fluye la semilla, en la semilla une todos los perfumes, los de la muerte y la vida. Cuando inventó la dulzura, nació el fruto y el aroma. Su lecho es toda la tierra, ríe cuando todos dudan. Esa dulce caracola, pan, semilla, pecho ardiente, puede ser la Rigoberta en Guatemala y su gente. Puede buscar a sus nietos, Plaza de Mayo impaciente, o tantas que sin justicia en Juárez siguen silentes. En silente. Inventora de vertientes, harina que multiplica el pan que muchos no tienen y que sus manos abrigan. Hay caracoles del mundo, Gladys Frida, Joan Violeta. Son perfume de muchachas, miradas siempre despiertas. Esa dulce caracola, pan semilla, pecho ardiente, puede ser la Rigoberta en Guatemala y su gente. Puede buscar a sus nietos, Plaza de Mayo impaciente, o tantas que sin justicia en Juárez siguen silentes. En ahí estaba la agrupación Illapu, Caracola, Madre Tierra. Y tremendo tema, tremenda producción de estos grandes de la música chilena, de verdad. Y aquí un reconocimiento para mucha gente, incluso para esos estudiantes de México que jamás se supo qué pasó, así, impune, como en todas partes, como en Argentina, como lo que ha pasado en muchos países de Sudamérica, incluyéndonos nosotros, obviamente, que tenemos una memoria de nada, una memoria a menos que medio corto plazo. Entendemos que así es, porque así han demostrado Chile en estos últimos años, sobre todo en esta pregunta, llamémosle votaciones, donde todo el mundo ha quedado plop. La verdad es que como que la memoria se ha perdido. Pero nosotros no queremos perder esa memoria. Queremos mantenerla viva a través de la música, a través del arte, a través de nuestros hermanos ancestros que estuvieron primero que nosotros. Y de hecho queremos hablar un poquito, vamos a conversar aquí, vamos a tener una conversación con el Seba con respecto a Machac Mara o Huilchipanto, que se acerca, ¿ya? Para el mundo cristiano, la noche de San Juan. Para el mundo astral, se podría decir que el equinoccio, ¿cierto? El solsticio de invierno, que se alinean los planetas, comienza todo nuevo. Bueno, nuestros antepasados se regían por lo astral, o Alak Pacha, llamémosle, ¿cierto? Y la Cruz del Sur, que el mes pasado, o que este mes, tiene mucho sentido que vendría siendo el mes de la cruz, el mes de mayo, mes de la cruz y de la Cruz del Sur, porque ya se posesiona en forma recta y comienza el año. El Machac Mara para los pueblos aymara tiene la festividad de una cronología de la tierra, no de un calendario como el que tenemos nosotros. Entonces es habitual que muchas organizaciones a lo largo de todo Chile, incluso en Rapa Nui, con los hermanos Rapa Nui, ¿Cómo se llama? ¿Podría averiguar cómo se llama el Inti Raymi de los hermanos Rapanui? No me acuerdo mucho cómo era. Para como cultura general es muy importante saber que hay un Inti Raymi, que podría ser del pueblo quichua, y que se celebra en el Cusco, en Ollaitambo. Y después está, uy, una cosa preciosa, sí, se televisa, es una cosa espectacular, ya turística 100% obviamente. Después viene el Machacmara para el pueblo aymara, eso ahí, Aringa Ora o Coro, eso era, no quería equivocarme. Pero eso es la festividad del sol para nuestros hermanos Rapa Nui, ¿ya? Y para nuestros hermanos mapuches, Huelchimantu, exacto, Huelchimantu, que tiene muchas cosas que descubrir también ahí, porque ellos, por ejemplo, bajan en la madrugada a los ríos, en este caso vamos a poner un nombre, al Toltén, y se bañan en aguas para purificar también su cuerpo y esperar la madrugada. ¿Ah? En la madrugada. En la madrugada, claro. Ah, es bacán. Sí. Así que, bueno, son muchas las cosas que debemos de aprender. Y bueno, Guerrero del Arcoíris está para eso, para darle a conocer la importancia de nuestros pueblos ancestrales. Vamos a escuchar a una agrupación de Antofagasta. Bueno, la otra también era Antofagasta y Yapu Antofagasta, así que como que Antofagasta hoy día, querido. Antofagasta dormido. Hay mucha música a lo largo y ancho de este. Sí, de claro, este, pero país. Hay una agrupación ahí muy, muy, muy profesional, todos ellos maestros, me refiero a la agrupación Punahue, que esta noche nos va a interpretar una canción que es muy conocida, creo que es la más conocida de ellos a lo largo de todo Chile, pero tiene un sentido de orientación, porque es el siglo que nos espera, o el siglo que se fue y el que viene. Escuchémosla mejor con Punahue, siglo que nos espera. Nos deja caras y manos que llegan, fotografía de la sociedad, tecnología que viene y que va. Mientras nada pasando en las cosas, el que no tiene se enoja por no tener y querer no tener, por no poder y querer el van volando y los cerebros lavando, clasificando la información, rompiéndome como pompa y jabón. Veo a los hombres prometiendo, es una feria exponiendo lo que tienen y no tienen también, lo que interesa es tener el poder. Hey, amigo, no te dejes morir así. Saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará, que el horizonte verá. Hey, amigo, no te dejes morir así. Saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana. sangre cayendo, como una lluvia que penetra en mí, que me transforma y no deja sentir. Veo niños abandonados, la droga al joven matando, la realidad no queremos vivir, lo material no nos deja sentir. El país no se quiere con misiles, ni con guerras ni fusiles. Se construye con trabajo y con paz, con la alegría de los que vendrán. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará, que el horizonte verá. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará, que el horizonte verá. El horizonte verá, el horizonte verá, y el horizonte verá. Punahue nos acompañaba desde Antofagasta con este siglo que nos espera. En realidad, mucho de lo que dice la letra y que fue creada hace harto tiempo ha ido pasando a lo largo de nuestro tiempo, ¿ya? La, decía ahí, la droga a los jóvenes matando. La verdad que eso duele mucho conversar del tema, porque los que somos un poco más apegados a las raíces, lo hemos conversado más de alguna vez en el programa, la cocaína, como le llaman, es la maldición de Malinche, es la maldición. La robaron con engaños a nuestros hermanos de las alturas. Es una planta que les sirve a ellos para poder mantenerse con vigor día a día a los 5.000, a los 6.000 metros de altura, imagínense. Así que qué tristeza ver eso. Bueno, pero hablemos de lo positivo que estábamos conversando antes de irnos al tema. Machac Mara. Y bueno, nuestro hermano Sebastián nos va a conversar acerca de lo que significa el Machac Mara, que los tenemos que preparar para eso, todos los que de alguna u otra manera tenemos el ligamento con la tierra, que somos muchos, ya, y deberíamos ser todos, tenemos que celebrar la tierra. Así que nos va a hablar de este Machac Mara. Bueno, por lo que estuvimos leyendo aquí, el Machac Mara es lo que más se acercaría en la cultura occidental a lo que nosotros llamamos el Año Nuevo. Nosotros tenemos una concepción un tanto errónea de lo que es el Año Nuevo, porque lo celebramos al revés. O sea, para nosotros las culturas del sur, el año comenzaría ahora, en este solsticio de invierno. Exacto. ¿Por qué? Porque, claro, es un tiempo de renovación que está ligado a la tierra, a un proceso agrícola, y que también es, digamos, es ritual. Tiene ese doble significado. Es tanto un agradecimiento como el paso al nuevo ciclo de la siembra, por decirlo así, de una manera más o menos sencilla. Es como agradecerle a la tierra antes de depositar la semilla. Sí. Sembrar la tierra, que en agosto. Yo diría que sí, es la primera gran fiesta antes de preparar la tierra. De los alimentos, de lo que nosotros comemos a diario, que debiéramos de darle la gracia a nuestra Pachamama por todas esas cosas que nos entrega. Bueno. Y por lo general, lo que decíamos tú, por ejemplo, también el pueblo mapuche también hace una celebración que es ritual, y se hace por lo general entre el 21 y el 23 de junio. Claro. Digámoslo así. Y se hace una vigilia toda la noche. Ahí, bueno, puede haber música, pueden haber cantos. Danzas. Danzas también. Purrún. Claro. Y después se espera al primer rayo del alba y claro, se sube a cierta altura y se saluda al sol. Claro. Se rompe el alba. Se rompe el alba. Eso, bueno, significa, pero vamos a ir conversando durante este tiempo antes que llegue la fecha para ir anunciando cómo se vive este Machakmara, este año nuevo, en las diferentes culturas, ¿ya? Para ir acercándonos a esta fecha tan importante que es para la Madre Tierra. Pero demos la alegría al canto y hagamos un recuerdo esta noche también con los hermanos que estuvieron acá en nuestro programa, como fueron nuestros hermanos colombianos del grupo Wari, ¿se acuerdan? Bueno, los que nos siguen se acordarán, pues. Esta noche los queremos recordar a ellos, a nuestros hermanos colombianos, y también un saludo especial a todos los migrantes colombianos que están en nuestra patria, y les vamos a entregar esta canción que es como muy característica de su folclore, El Pescador, con el grupo Wari de Colombia. esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador tiene fortuna, solo su atarraya. La agrupación Guari de Colombia con este pescador, que es una cumbia tradicional de ellos, ¿cierto? De nuestros hermanos colombianos, ¿cierto? Como lo que significa. Oye, lo está llamando el Sergio. A ver, por acá. Ahí le van a contestar a Serginho, que está llamando por la línea telefónica que está. Ah, se le cortó, parece. No, está ahí, está ahí. Está Serginho por ahí, está Serginho desde la ultratumba, se ha levantado para estar con nosotros esta noche. ¡Aló, Sergio! ¡Aló, Sergio! ¿Aló, me escuchas? ¡Repocaso! ¡Uy, oye, esto que estoy hablando, Juertazo! ¡Eso! Ahora sí que, pero no sé, para afuera, ¿cómo se está escuchando? Súbela ya la... arriba a la sala. Bonito tema. Aló, aló, estamos con problemas de comunicación. No es que no sea nada. Oye, Sergio. ¿Qué? Chuta, cada vez se siente más lejos. ¿Aló? Sergio, weón. ¿De ahora? Ahora, Sergio, por lo menos yo te escucho. No sé si la gente te escucha. No importa, pero yo te escucho a ti. Ah, pero eso, estamos muy bien. Oye, Sergio. Sergio. Dime. ¿Cómo has estado? De salud, bien, gracias a Dios. La pega está floja. Y bueno. Oye, es como el mal del año, compadre. El mal del año. Ah. Sí. Ya. Pero se va a pasar. Bueno, todos dicen eso. Ojalá que sea cierto. Claro, que se pase. Este año. No. Que pase Pato otra vez. Ah. Claro, hijo. Oye, ¿cómo está el Seba? El Sebastián está ahí afirmando el teléfono para ver si acaso puede sacarte al aire. Te tengo sujeto. Ah. Te estoy sujetando ahora. Me está apretando el cobole. Te tiene en el aire. Te tiene en el aire. Que no me suelte porque me saco la concha. Esa era, Sergio. Te salió toda la concha y toro. Oye, Oye, Sergio, cuéntame, cuéntame una cosa. ¿Cómo te ha ido con las plantas? Algo se hace, hijo. ¿Cuáles son las plantas de este tiempo que se puedan vender? En este tiempo, violetas de persia, crisantemo, coronas de linca, jacinto, narciso, lilium, van a salir las abejas diosas y pensamientos, y se abrirán las alamedas para el pueblo. ¿Cuándo será que se abrirán las alamedas? Yo creo que se va a poner primero la Plaza Italia más recta, que la Alameda se abra. Sí, sacaron a Gerardo Higgins de la Alameda, van a sacar la Fuente Alemana, ya no les va a quedar nada, weón. Sí, se, si ya se llegaron hasta el Moai ya. Puta, compañero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué iremos a hacer, no? Oye, Sergito, ¿qué bolero vas a dedicar esta noche? Señor mexicano fallecido, cantautor José Alfredo Jiménez. ¿Ya? ¿Ya? La canción se llama La distancia entre los dos es cada día más grande. ¿Parece que así? ¿A quién se la cantáis, a la billetera? Al billete. El billete va a caballo y nosotros vamos a pie. Oye, un saludo muy especial a todos los amigos de la Feria Grande y de todas las ferias de Puente Alto y de todos sus alrededores. Muy bien. Muchas gracias por tenerlos las verduras y la fruta fresca. Eso también es bueno, ¿cierto? Obvio. Y no dejen de ir a las ferias porque siempre van a encontrar buenos precios, excelente atención y más que nada una cordial bienvenida. Exacto, con Serginho, el rey de las plantitas. Oye, lo pueden encontrar mañana en Sargento Menadier, esquina Ejército Libertador. Ahí está. Ahí le estaré esperando con un café para todas las que le vayan a comprar los lirios. Voy a tener que combinar un vino nomás porque no tomo café. Ya, tecito entonces. Bueno, tecito. Y el sábado estoy en Santa Elena, esquina José Luis Cos. Ahí. El domingo estoy en Arturo Prat, esquina Bolivia. Ay, hombre. El martes. Difícil ahí, ¿eh? ¿Cómo es difícil? El miércoles en Eduardo Cordero. El lunes, después de 12, en Clavero, esquina Coquimbo. Mire, ve, así que tiene toda la pica para pa ir a verlo a Serginho. Clavero, esquina Coquimbo. Aquí en la casa es mejor la atención, más cordial, mejores los precios, ¿sí? Y ahí sí que hay café. Ahí le damos el café, hombre. Pero, pues, como dijo este joven, un café para Platón. Ah, ¿cómo se llama? Fernando Viergo. Fernando Ubiergo. Claro. Ya, Sergito, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. Que no te destapen los pies. Don y su esposa todavía van a la feria, esos viejitos. Ya, qué bueno. Un saludo para ellos esta noche. Que no le pagamos los plumones. Ya está ahí gritando ya. No se te quita. Oye, ¿cuándo pase yo? Devuélvete. Voy a hacer un plumón con corchos de botella de vino. Ya. Oye, mi disculpa porque yo iba a ir hoy para el programa. ¿Y qué pasó? Es que como iba a hallar un vino añejo, encontré puros vinos frescos, así que voy a ir el otro miércoles. Bueno, te esperamos. Ya. Ya. A lo mejor. Los vemos. Chaito. Chao. Un chuzo, una picota. Qué guapo. Lo tenemos que cortar a Serginho. Chao, Serginho. ¡Hostia! Eso era. Oye. Chao. Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme... firme distancia. Te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. Cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar porque quieran o no, y yo soy tu dueño. Claro que sí. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Bueno, ahí estaba este temita que pidió Sergio, como todos los miércoles. Se trata de comunicar de alguna manera, pero el próximo miércoles va a estar acá con nosotros acompañándonos y tirando la talla como siempre, porque de eso se trata la vida, ¿cierto? También no tanta amargura, sino un rato de distracción. Un poco de risa no le hace mal a nadie. Es como la nota que pone Sergio todos los miércoles ahí, diferente, ¿cierto? En un programa que de alguna u otra manera entregamos un granito de arena a la cultura y que no debemos de olvidar lo importante que es nuestra música. Esta noche estamos en un viaje, o vamos a comenzar un viaje, o ya comenzamos un viaje, junto a Wari por Colombia, para viajar hasta nuestros hermanos peruanos. Para todos nuestros amigos peruanos que nos conocen, nos siguen y que escuchan de alguna manera el programa por allá en el Perú, en Trujillo sobre todo, esta canción con Canto Sur del Perú, Solo por Ti. ser. Desde que nací te soñaba para mí, vivo tan solo para ti, vivo tan solo para ti. Y el amor nació en mí cuando me diste tu corazón, y un pedido al cielo va que fortalezca nuestro querer. Y el amor nació en mí cuando me diste tu corazón, y un pedido al cielo va que fortalezca nuestro querer. Lororo y lororo y lororo y lororo. Y un pedido al cielo va que fortalezca nuestro querer. Y el amor nació en mí cuando me diste tu corazón, y un pedido al cielo va que fortalezca nuestro querer. Canto Sur desde el Perú con esta tremenda canción Solo por ti, esta noche en Lo Guerrero del Arco Iris, este programa dedicado a la Madre Tierra, ¿cierto? Siempre cuando podemos dedicarle, le dedicamos a la Madre Tierra, porque imagínense ahora todas estas bondades que se nos están dando atmosférico. Hemos tenido poquita agua, pero se presume que este año o este invierno va a tener un poquito más de agua que el otro año, y eso viene a poder llenar los diferentes estanques que tenemos de reservas para el agua para el verano. Así que a seguir rogándole a la Pachamama, a Tata Inti y a todas las deidades, ¿cierto?, para que tengamos buenas cosechas también, pues tengamos buenas frutitas, ¿cierto?, que están ricas para el tiempo. Seguiremos este camino por América Andina esta noche para ir al Ecuador Manta, ¿ya? Y vamos a escuchar con Ecuador Manta una canción muy hermosa, muy tradicional, llamada Las Cuatro Esquinas, ¿ya? Acercándonos a lo que es la Cruz del Sur, ¿cierto? Cuatro esquinas que se comienzan a enderezar para crear este Machacmara. Vamos con Ecuador Manta y estas cuatro esquinas. Thank you. Oye, estamos en el aire con Guerreros del Arco Iris y obviamente con toda la gente que nos siga. Así que vamos a dar unos saluditos ahora a esta hora de la noche, ¿ya? Para todos los guerreros que nos sintonizan como todos los miércoles, un saludo especial para nuestro amigo José Acevedo, que está allá en el rústico, en el llano de Pirque. Les espera para que vayan a visitarle. También a nuestro amigo Daniel de Champs, de acá de la Nonato Co. Un saludo a todos los chiquillos de la Nonato Co. Nonato Co 3. Bueno, a la Paulita, que siempre ella desde la sexta región nos escucha. Bueno, y ahora se han sumado otras más auditoras que son grandes amigas del muro, de Muro Amador Donoso, que son alumnas de ahí de escalada, y les mandamos un saludo a la Ignacia, les mandamos un saludo a estos chiquillos de la cordada del Muro Amador Donoso, ¿ya? Para que lo sigan escuchando. Le vamos a dedicar la siguiente programación musical a toda la gente linda que nos sigue siempre, a Don Abdón con su señora, bueno, a toda la gente que nos escucha todo semana a semana. Al Nicanor, que no se queda dormido. Es que me dijo hace rato que le mandaron un saludo y a mí se me olvidó. Ya, no, entonces un saludo para el Nicanor también. No sé si todavía estará ahí. Sí, seguro. Ojalá. Así que para toda la gente linda que nos escucha y nos sigue, todo el Nehuen, toda la fuerza, para ellos, para ustedes, para que todo les vaya bien, vamos a escuchar a Proyección de Bolivia, y esta que está dedicada a todos ustedes, a los auditores. Ñuka Yaxta con Proyección de Bolivia. Jaxta con Proyección de Bolivia. Ya, para todos nuestros amigos que nos están escuchando, oye, nos mandaba un video, la Ignacia, para creer que están escuchándolo. Oye, bien, pues chiquillos, no se muevan nunca, y todos los miércoles estamos, y ramifiquen, porque este programa tiene que ver con la tierra, con la naturaleza, con lo que nos gusta hacer a todos nosotros, pasarnos de frío, hacer vivac y terminar todo congelado. Bueno, el agrado de estar viviendo y durmiendo en la tierra, eso es el significado. Y ahora más que nunca, que hoy día, además que este programa se lo hemos dedicado a la tierra, con mayor razón, ¿cierto? Bien, pues chiquillos, este paseo que nos dimos por distintos lugares de sur de América Andina, partimos en Colombia, fuimos al Perú, a Ecuador, a Bolivia, y volvemos a nuestra capital, para nuestro Chile querido, con una gran agrupación. Ellos son los Puyay, amigos de acá del programa, mucho tiempo, ¿eh? Se me han dado un saludo a todos los chiquillos de esta gran agrupación, ya que le ha tocado salir harto en este tiempo. Fueron también para allá, para el sur, a tocar los chiquillos. Así que un saludo muy fraternal de aquí, los Guerreros del Arcoíris, para esta gran agrupación. Y el tema que nos va a entregar se llama Quiero que vuelvas. Si ríes al oír mi voz. feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Eso, con toda la alegría de Puyay esta noche con Quiero que vuelvas. Ahora lo voy a poner un poquito más serio, ¿eh? La música andina, en todas sus expresiones, ha logrado poder hacer cosas muy gratas al oído. La música como música es una expresión abierta y donde uno puede jugar con las notas y puede jugar con los ritmos. Esta noche vamos a escuchar una pieza clásica interpretada por la gran agrupación, que ya no existe, Barroco Andino. ¿Ya? Así que le queremos mandar un saludo a todos quienes conformaron esta agrupación. Nosotros como Puente Altino tuvimos el agrado de poder tener a dos de los nuestros, a dos puentealtinos, en esta gran agrupación. Y en estos momentos vamos a tocar una pieza clásica de Juan Sebastián Bach, que se llama El Vanideri, interpretada por el Barroco Andino, pero la primera quena, o llamémosle lo que se escucha, es de un puente altino, del Toñito Morales, interpretando esta tremenda canción. Y hoy día el Toñito también está por acá, así que le mandamos un saludo a través de la Rosario Segovia y esta atmósfera libre que él está tocando ahí con ella. Mira, imagínate, tremendo músico. Y esta noche lo vamos a escuchar. Y ¿tenías tú abierto algo del Barroco Andino? ¿Tú tenías ahí algo abierto? Porque esto fue algo muy mágico, poder realizar una orquesta con instrumentos andinos, dirigida por don, deja de guardarme, la memoria aquí cuando me falla, Jaime Soto. Así que un recuerdo, pero una pieza clásica, interpretada por instrumentos andinos, en la interpretación, valga la redundancia, de un gran puente altino, el Toño Morales. ¿Vamos a escucharlo? Barroco Andino. Tremenda interpretación de esta gran agrupación Barroco Andino, dirigida por Jaime Soto, y ahí en la interpretación de la quena el Toñito Morales. saludo fraternal de aquí de los guerreros del arcoíris. La música andina está de sus expresiones esta noche. Y hoy es temprano, vamos a tener harta música más para programar, ¿eh? Hoy, si tú quieres programar algún temita, puedes también comunicarte a través de nuestro Facebook, Programa Guerreros del Arcoíris. Y si no, llamarnos al teléfono 22-872-787. Pero para programar sí, pues, no para sacarte al aire, no podemos. Pero para que tú puedas programar al teléfono, al 22-872-7871, y programas tu temita de esta noche. Vamos a ir a una gran agrupación ahora. Ellos son amigos nuestros, ¿ya? Siempre están aquí con nosotros y en nuestra bauta. Esta noche no podía ser de otra manera. Il Pacamani, esta noche, con Derecho Vital. Este, una de sus últimas producciones hechas por esta gran agrupación. Un saludo para todos los chiquillos de Il Pacamani, Derecho Vital. Destello Il Pacamani. Derecho vital. Nos quedamos en las canciones. Les decía. Pero bueno, quizás todavía queda mucho cartón que cortar, pues espero. Porque si estos constituyentes nos sacan una tarea buena, hay una posibilidad de rechazo todavía. Así que lo haga, la hagan bonita nomás. Es la tarea que les queda este año. Ya comenzaron ya a entregar sus primeras versiones los entendidos en la materia. Pareciera que, claro, salieron ganando igual. Sí, los fascistas de siempre. Vamos a ver qué pasa con nuestra patria, a ver si despierta. Como decía el Sergio, se abrirá la grande Alameda. Ojalá de verdad que se abra. No ha cambiado, o sea, ha cambiado harto en nuestro país, claro que ha cambiado. Ha habido un desarrollo, por cierto que sí, pero hay un debe con lo social, pues, hay un debe con lo educacional, hay un debe con la salud, hay un debe pero con lo que significa ser un profesional en Chile. No solamente que se abran las universidades y las mallas curriculares en las distintas profesiones, sino que también haya el trabajo y se les pague como corresponde a los profesionales. Es una tarea que queda al debe. Bueno, esperemos que esto vaya cambiando. De aquí le echamos todo el Nehuen, por lo menos. Seguimos en este camino, en el camino de la música de esta noche, con Jack Tamari. También estuvieron aquí los chiquillos. Le mandamos un saludo a todos ellos, ¿eh? Son agrupaciones que se han gastado el tiempo para venir hasta los Guerreros del Arcoíris y estar con nosotros. Así que hace harto tiempo, antes de la pandemia, estuvieron con nosotros Jack Tamari. Esta noche, Amaneceres con Jack Tamari. Thank you. sol se encanta. El fuego es dulce y mi amor, y mi amor por ti infinito. Bueno, ahí está la agrupación Yactamari Amaneceres. Está. Se está notando el invierno ya, ¿eh? Está cayendo la heladita, está poderoso el frío. Está empezando a hacer frío, cabrón. Hay que abrigarse, oye. Oye, vamos a seguir este viaje. Cacha Inti, claro, vienen ellos. Están los chiquillos ahí escuchándolo, así que un saludo muy grande y grato para los Cacha Inti de San Bernardo, que son los días de ensayo estos cabros, así que ahí están aporreándose, aporreando las cañas. Así que esta noche nos van a interpretar, que esta canción se la vamos a dedicar a José Acevedo, que le encantan los Cacha Inti. Viaje a los confines de la tierra con la agrupación Cacha Inti. A los confines de la tierra. Dice así. Ahí estaban los Hacha Inti con el viaje a los confines de la tierra. Un saludo para todos los chiquillos, que les vaya muy bien, que se comen de bendiciones, que salgan hartas tocatas, ¿ya? Y me alegro que les vaya muy bien, que hayan ido a varios lugares a entregar su música, y la gente les quiere mucho, así que sigan ahí, sigan en la lucha de interpretar estas cañas, que no dejen de no sonar. Saludos a los Hacha Inti. Bueno, seguimos este viaje por la tierra. Todo ha tenido relación hoy día con la tierra, ¿cierto? Porque ya es importante siempre estarle diciendo a la gente lo importante que es vivir en ella, porque todos vivimos el día a día, pero no nos damos cuenta de dónde vivimos. Como dice por ahí, no sabemos ni dónde estamos parados. Y es verdad, porque vivimos en la tierra, tenemos que cuidarla, protegerla. Esa es la tarea de todos nosotros. Vamos, pequeño recuerdo. Digo pequeño recuerdo porque no es que no esté muerta la agrupación que voy a presentar, sino que está más viva que nunca. Lo que pasa es que está dividida, pero saqué del sarcófago cuando estaban todos juntos, ya con los Inti Illimani, con todos juntos. Inti Illimani 3 se llama esta dolencia. Una canción con ritmo ecuatoriano también, producto que en aquel tiempo estaba Max Ferru Carrión, ¿cierto? No, en el disco sale mucho más bonito. Y colaboró en ese tiempo con muchas tonalidades y ritmos del Ecuador, Max. Así que esta noche también lo recordamos junto a Inti Illimani, a Max Ferru. Dolencias. Thank you. Intigimani esta noche con nosotros, de la producción Intigimani 3, Dolencia, con la interpretación de Max Ferrú Carrión. Qué hermoso. Esta noche hemos tratado de hacer una programación bien, bien especial, que hemos tenido harto invitado, entonces también hay programas que es importante que la gente escuche más música. Eso, porque es la idea, ¿no? Es la idea que esta noche le hayamos presentado a varias agrupaciones. Partimos con Iyapu, Punahue, el grupo Wari, Canto Sur, Ecuador Manta, Proyección de Bolivia, Puyay, Barroco Andino, y estuvimos serios, Il Pacamani, Jack Tamari, Hacha Inti, Inti Jimani. Y ahora vamos a dejar a como para el pastel. Ah, no, si igual nos queda para otros temitas. Tenemos otro programado también. Oye, la agrupación hoy día hacía como un recuerdo, porque por ahí apareció una foto que yo la pude subir a mi historia, y tiene que ver con el programa. Ahí aparecemos el Benja Torrico y yo, harto joven, harto más joven. Y bonito recuerdo, que por ahí quiero leer esta cosa, porque es de un gran amigo, ya, del José Vladimir Riquelme García, tocopillano de corazón, y que al subir la foto dice él: buen registro, hermano, se suma a la historiografía de la música andina urbana, género que tiene a muchos músicos ejecutando estas bellas y sentidas expresiones de sonares. Felicitaciones a los guerreros del arcoíris, baluarte difusor. Gracias, Pepe, gracias de verdad, de todo corazón, porque lo hacemos sin ningún interés más que poder dar a conocer la música que... Sí, agradecemos el espacio igual que nos da la radio todavía. Sí, todos los miércoles todavía estamos tranquilos aquí haciendo el programa. Y un saludo para la gente de Guamari, que está bonita esta foto que me mandaste, está buena, con sí. El Benjamín sí. Torrico. Benjamín Torrico, ahí yo puse los caritos, pero no es los caritos, así que me equivoqué. ¿No te acordáis? No sé quién será, de verdad no trato de asimilarlo, se parece... A un chiquillo que era de los Guamari en ese tiempo, porque vivía en San Bernardo, podría ser él. No me acuerdo si es él. Bueno, pero hoy día los tenemos aquí. Para el recuerdo. Los tenemos aquí solamente para recordarlos. De la última gran producción de la agrupación Guamari, esta noche, Morena Mía. Thank you. Ahí estaba, pues, Guamari con esta morena linda. ¿Ya? Eso era, morena linda. Bueno, pues, chiquillos, el tiempo se nos está yendo. Pero voy a poner otra de vida más. Así que vamos a ir a un recuerdito. Un recuerdito musical para todos los añejos de la música andina. Hay que darse este gustito también. Con los más grandes, los grandes de los más grandes. Desde Bolivia, los Payas nos acompañan esta noche con el tema Tuntuna. Vamos a escucharla. No es una vergüenza tomando cerveza con tanta pobreza. No es una lisura, no es una vergüenza tomando cerveza con tanta pobreza. Si no tienes plata ni siquiera un cobre, tu casa es de lata, pobre diablo pobre. Si no tienes plata ni siquiera un cobre, tu casa es de lata, pobre diablo pobre. Ella se anda y yo me ando. Ella se anda y yo me ando, ella se anda y yo me ando. Bueno, ahí estaba la agrupación Los Payas con esta tuntuna, ritmo afro-boliviano. Eso era. Y del recuerdo, por supuesto. Bueno, el tiempo se nos fue. El tiempo de estar con ustedes como todos los miércoles y como todos los sábados también. Estamos con ustedes, pues, ya entregándoles grata música, un poquito de cultura. Un saludo a toda la gente que nos escuchó esta noche, ya que tuvo la amabilidad de seguirnos y esperar que sigan ahí, que sigan ahí con nosotros. El próximo miércoles estaremos aquí, como de costumbre, con nuestro invitado Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, para que no hable de plantas, ya. Va. Así que aquí, el gurú. Quiere. Bueno, los vamos, chiquillos. Un saludo muy especial a toda la gente que a esta hora ya empieza a laburar, los que trabajan en los distintos servicentros. los que trabajan en los hospitales, los consultorios, bueno, a todos ellos. Buenas noches, que descansen y les dejamos algo para que piensen. Lo que significa a los ponchos rojos, son los defensores de nuestra Pachamama. Vamos a escucharlo esta noche junto a Calamarca y a Roberto Márquez, estos ponchos rojos que hablan de querer y amar nuestra madre tierra. Hasta el próximo miércoles, si Tata Inti, Pachamama y nuestro Dios nos permite, estaremos aquí como de costumbre, con toda la fuerza del sol, brindándole toda la música de América Andina. Nos vemos. Jayaya, jayaya, jayaya. Tanaka, Culiacanaca, Kilirin Pirauquinaca, Tata Malcunaca, Mamá Tayanaca, Jalcopatak Marawa, Jaloaije, Jalcopatak Marawa, Jaljakama, Acawayapesto, Ucaluntat, Jaquinaca, Tajpachani, Santasip Hanyani, Sumatakempi, Kana, Yampu, Choquechuymampi, Chamastas Japjanyani, Wawana Kaslaiku, Yanatazip Hanyani, Mahachamarka Saltayanyataki, Hayaya Koya Suyo Marka.